cálida del Mediterráneo. Oíd Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un martes más a Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos para Oíd Radio 4G, la organización impulsora de discapacitados. Además, hoy estamos contentos tras la victoria de nuestro Hércules el pasado domingo frente al Deportivo Aragón. Por supuesto, también contaremos los resultados de nuestros equipos de la cantera y seguiremos repasando la historia de nuestro equipo. Esta vez tendremos más información sobre la construcción del Estadio Bardín y el primer título oficial del Hércules. Además, recordaremos a un histórico jugador de los 70, Juan Baena. También dedicaremos unos minutos a leer la opinión de la afición blanquiazul sobre la situación actual del Hércules y analizaremos a nuestro próximo rival, el Villarreal B. Yo soy Miriam González y estoy acompañada por los dos Rubio, David y Javi, que hoy, por cierto, viene bastante indignado. Muy buenas, Miriam, ¿qué tal? Feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, vengo... Bueno, primero, felicidades. Muchas gracias. Y sí, vengo un poco indignado porque no me dejasteis decir ese resultado 3-1. Siempre digo 3-1 en la porra y para una vez que se cumple no me dejáis. Muchas gracias. Es que ahora ya no me puedo enfadar. Ahora ya me, con esta música de fondo queda feo enfadarse, pero sí. Espero que esta semana no me censuréis y me dejéis dejar, o sea, me dejéis decir el resultado que quiero. Bueno, ya veremos, porque así hacemos el contragafe y seguro que va bien. Y muchas gracias a nuestro técnico Juanma Sepúlveda por esa cancioncita. La verdad es que mola, cumplir años haciendo radio. Mira, no, hoy mandas tú, hoy le dejas hacer lo que bien. Tú quieras. Hoy es tu programa. Bueno, chicos, pues aquí estamos un martes más y bueno, pues por fin vamos a hablar de la victoria de nuestro Hércules. Bueno, chicos, pues nada, como ya hemos comentado, por fin victoria de los nuestros, una victoria que nos deja en octava posición a 5 puntos del playoff, a 4 creo, ¿no? Sí, y a 10 puntos del primero, el Mallorca, así que bueno, pues a pesar de conseguir los 3 puntos, la verdad es que las sensaciones no fueron del todo buenas. ¿Cómo visteis el partido? A ver, hombre, yo lo he comentado alguna vez, ¿no? Yo estoy programado para que siempre que gane el Hércules salir contento del campo, ¿vale? Yo no me fui enfadado, ni mucho menos. Así que es verdad que no fue un partido maravilloso. Digamos que de las tres dudas que yo me dejaba este equipo, ¿no? Que era el juego, saber defender el balón parado y el gol, me fui más o menos igual de preocupado con las dos primeras. Pero al menos sí que me fui con, aparte de la satisfacción de la victoria, contento porque por fin los delanteros meten goles, ¿no? Y bueno, lo que necesitaba este equipo es eso, ¿no? Que algún jugador aparte de Chechu y Juli fueran capaces de ser decisivos arriba, ¿no? Y hombre, Oscar Díaz, el Carlos Fernández metió un buen gol, pero volvió a necesitar 4-5, ¿no? Sin embargo, Oscar Díaz sí que metió prácticamente las dos primeras que tuvo y una de ellas muy, muy bonita, ¿no? El primer disparo fue muy bueno. Entonces, pues bueno, a ver si este chaval sí que, bueno, no, ya no es un chaval, si este hombre vale para la causa, vale para el proyecto y al final acaba siendo el delantero que esperábamos. Sí, yo creo que las sensaciones con las que salimos del campo no fueron las que todos esperábamos, pero bueno, yo creo que al final lo importante en este momento, tal y como empezó la jornada, que los equipos de arriba no fallaron, que empezabas muy abajo, era vital la victoria. Y bueno, al final, si hubiese perdido, sí que habría caído un entrenador, pero yo creo que estés o no de acuerdo con el entrenador en ese momento, daba igual, porque necesitabas la victoria sí o sí, porque si no se te alejaba ya muy mucho esa zona de playoff, ya no la primera posición, que las tienes lejos ahora, pero es que se te alejaba a 7 puntos la zona de playoff, 7 puntos en la jornada 7, habría sido un palo muy duro para el equipo tal y como se había confeccionado. Y en relación a las sensaciones, yo creo que las sensaciones no fueron buenas, pero se ganó un partido sin ser excesivamente buenos, que yo creo que también veníamos necesitando eso, ¿no? Un partido en el que cualquiera de los dos puede ganar y te llevas tú la victoria cuando normalmente la moneda siempre caía cruz o caía cara, según cada cual piense que es la zona peor de la moneda. Y lo de en caso de los delanteros, yo creo que hemos encontrado en Oscar Díaz un jugador sobre el que construir el equipo, otro más, teniendo en cuenta que Juli está lesionado, que Chechua quedó lesionado, yo creo que es un pilar fundamental en el Hércules. Y Carlos Fernández, que vio recompensado su buen trabajo con un gol. Es verdad que tuvo 4 o 5 ocasiones y marcó solo una, pero claro, si de 4 metiera 3, igual no estaba en el Hércules. Al final es su media, si trabaja. A mí lo que me gusta es que tiene las ocasiones, que no eras como el año pasado, por ejemplo, Mainz o Berrocal, que intervenían poco en el juego y no fallaban ocasiones porque no las tenían. Prefiero un delantero que falle, que tenga poco gol, pero que tenga ocasiones, porque en cualquier caso, si tienes 4 o 5 ocasiones, alguna entrará. Y está claro que si juegas bien, como el día del Elche, pero no tienes gol, es imposible ganar un partido, ¿no? Si juegas regular y tienes gol, pues lo puedes ganar, ¿no? Que es lo que pasó este domingo. A ver, a mí Oscar Díaz, o mejor dicho, Carlos Fernández, me parece un delantero que efectivamente trabaja mucho y es verdad que es capaz de hacerse ocasiones, pero el problema es que eso, que es que falla mucho. Entonces, claro, pienso que no es un 9 de referencia, no puede ser nuestro 9. Si este es Carlos Fernández, no puede ser nuestro 9 de aquel final. A lo mejor su rol ideal es que sea el segundo 9, el segundo delantero, ¿no? Que tenga al lado un tío que sí que las meta, como puede ser Oscar Díaz, que es a juzgar por el domingo, yo por lo menos tengo un poco de ilusión de que sí que pueda serlo, y que sea un segundo delantero, pues eso, muy peleón, muy trabajador, ¿no? Ayer, el domingo, en el Rico Pérez, recordaba con un amigo a Delibachic y Danchulescu, ¿no? Que Delibachic me hacía mucho trabajo y tal, pero no se caracterizaba por ser un 9 muy goleador. De hecho, el rumano acabó metiendo más goles que él, ¿no?, aquella temporada, pero entre los dos se complementaban bien. Bueno, chicos, y además acaba la primera parte con la lesión de Nieto. Sí, yo creo que fue lo peor que tiene el partido es que cuando el Hércules acaba ganando un partido fácil, siempre me daba la sensación durante el partido que era el típico partido que ganas. Y cuando íbamos ganando 3-0 decía, bueno, es que al final el Hércules no puede tener un partido redondo, aunque no jugara del todo bien, un partido que ganas relativamente cómodo, porque sí que hubo momentos de tensión, pero enseguida se fueron con ese gol de Oscar Díaz, pero no puede tener un partido redondo porque siempre, aunque ganes 3-0 de manera holgada, siempre tienes problemas, ¿no? En este caso la lesión de Nieto, la lesión de Chechu, y especialmente en el caso de Nieto, a mí me da ya pena porque al final no hemos visto el potencial real de este jugador, porque cada vez, no es que se lesione siempre de lo mismo, ¿no? Cada vez ha tenido lesiones distintas, no es un jugador que no se cuide y siempre recaiga de la misma lesión, ¿no? Tiene mala suerte y bueno, mala suerte, o que su condición física es así, pero en este caso en la rodilla, la temporada que estuvo 3-4 meses parado fue el tobillo, el año pasado roturas musculares. Me da pena porque creo que hemos perdido un jugador que podía haber sido muy interesante, aunque fuera 15-20 partidos, pero es que no le podemos ver así porque cuando no es una cosa es otra. A mí la verdad es que me gustaría mucho que alguien de la dirección deportiva de este club me explicara por qué la pierna de Nieto no es un riesgo y la de Javi Flores sí que lo era. Me parece francamente incomprensible. Aparte de que a mí Javi Flores me gusta más que Nieto como jugador, aunque esto es cuestión de gustos, me parece más bueno. Es que Nieto lleva 2 años y pico aquí, y ¿cuánto ha jugado máximo? ¿Seguido? 2 meses, 3, es que no aguanto más. Es que este chico es de cristal, entonces podrá ser bueno, que no digo yo que no tenga calidad. Oye, por la derecha regatea muy bien, pone centros y tal. Pero claro, es que al final yo no sé hasta qué punto te merece la pena tener en plantilla un jugador así, con el que no vas a poder contar a lo largo del año. Bueno, chicos, y antes de pasar a leer algunos de los tweets que nos han llegado, por la grada escuchaba bastantes comentarios muy buenos sobre Rubio, que estuvimos aquí hablando de él, que es de Alicante, hermano de Carlitos. ¿Qué os pareció el chico que jugó titular, por cierto? Yo creo que estuvo muy solo, porque al final se tenía que zafar siempre con los defensas, las jugadas siempre eran individuales y no... Creo que no tocó ningún balón en ventaja con los defensas. Al final eran conducciones que hacía él, que además... Llevaba muy bien el balón porque protegía bien con el cuerpo, no le quitaban el balón hasta allá cuando aparecía un segundo jugador del Hércules en ayuda. Creo que estuvo un poquito solo, aunque me parece que el Zaragoza B jugó muy bien al fútbol y tocó muy bien el balón. Creo que encontraron en pocas situaciones con ventaja a su delantero y eso lo pagó. Yo creo que a lo mejor este jugador tiene muy buena pinta en un filial como el Zaragoza, se puede curtir mucho y es un jugador muy interesante a tener en cuenta. Porque si el caso es parecido al de su hermano Carlitos, no es un jugador. Carlitos no fue un jugador que explotara joven y. Que bueno, que sigue siendo joven, ¿no? Pero que con 18, 19 años le vieras y dices, este es un jugadorazo tremendo, ¿no? Al final ha tenido su periplo, estuvo jugando por las ligas de los países del Este, volvió al Eldense, marcó muchos goles, fue al Villarreal y ya parece que en esta temporada con el Eldense es cuando dio el salto definitivo. O sea que yo creo que es un jugador a tener en cuenta y que puede tener mucho recorrido. Sí, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con tu análisis. A mí me gustaría verle más en un partido que no sea tan difícil para él, ¿no? Porque es que ayer tocó muy pocos balones, ¿no? A lo largo del partido. El Zaragoza B, la verdad es que no, tampoco demostró nada del otro mundo en ataque, ¿no? Me gustaría verle más en un partido, porque creo que está bastante claro que este equipo, el Zaragoza B, es un equipo cuyo objetivo es la permanencia, ¿no? Y me gustaría más verle en un partido contra un equipo de su liga, ¿no? Que contra un, se supone, aspirante al ascenso, ¿no? Bueno, pues ya hemos comentado un poquito nosotros cómo vimos el partido y vamos a ver qué opinaba la afición, Javi. Sí, vamos a leer algunos tweets. Hay pocos. Bueno, el domingo en realidad fue un día que Twitter estaba más dedicado a otra cosa, desgraciadamente, que a comentar cosas de fútbol. Y el partido tampoco, con una victoria, tampoco se da para criticar mucho. Yo tengo que confesaros que yo creo que fue el primer partido del Hércules, y yo llevo ya 14 años abonado, que estaba incluso igual o más nervioso mirando el móvil, las noticias últimas horas que había en el móvil, que por lo que pasaba en el campo. Sí, por eso digo que todo esto ha hecho que no lleguen muchos tweets de sensaciones del partido, ¿no? Porque la gente también estuvo más pendiente de otras cosas. Pero bueno, los que han llegado los vamos a leer. Fútbol Modesto, @Mario_Planelles, que nos decía: intentar conseguir un juego igual de fluido como el primer tiempo del Badalona, intensidad como contra el Elche y definición como ayer. Al final, bueno, no es fácil, mucho, no es fácil. Mucho pedir, ¿no? Si la combinación perfecta. Yo con la intensidad y con la definición ya me conformaba, incluso con la definición solo. Si marcan más goles que el resto, yo con eso ya me conformaba. Y a partir de ahí seguiremos tirando. Joaquín nos decía: para nada, el rendimiento está por debajo de lo que se esperaba de esta plantilla. Eso, estamos todos de acuerdo con este comentario, porque al final la tabla lo dice así, no estás donde merecías, bueno, donde mereces estar estás, pero no donde se comentaba antes de empezar la liga. Y Adrián nos dice: si se juega como contra el Deportivo Aragón, no da ni para empatar contra el Villarreal B. Bueno, está claro que juegas con el domingo contra un equipo como el Deportivo Aragón, que puede ser uno de los equipos más flojos de la categoría, y ahora vas a otro filial, pero este es un filial totalmente distinto, con mucho peligro, y que las ocasiones, las tímidas ocasiones que tuvo el Deportivo Aragón, el Villarreal B sí que tiene mucho más peligro para aprovecharla, y o sube el nivel del Hércules o lo tendrá difícil. Sí, ahora, de todas formas, luego comentaremos también un poquito este partido contra el Villarreal B y lo analizaremos un poquito más a fondo. Y Javi, sigo contigo. Este fin de semana también han jugado los chicos del filial, ¿no? Del Hércules y diferentes categorías. Cuéntanos cómo ha ido la jornada. Bueno, pues ha sido una jornada que ha ido bastante bien. No tengo el balance de victorias, derrotas y empates, pero por lo general ha sido una jornada bastante buena para el Hércules. El filial, el Hércules Promesas y el Hércules B en regional preferente, en la jornada 5, que empató en campo del Calpe, jugó a las 5, dos horitas antes de que empezara el partido en el Rico Pérez, empató a 1 con un gol de Peña en el minuto 92. Un partido que, si no me equivoco, por lo que he leído, jugaron en inferioridad numérica desde prácticamente la primera parte, desde el final de la primera parte. Sí, desde el minuto 35. Sí, el Calpe se adelantó en los minutos finales y el Hércules supo reponerse a esa situación, empatar y sacar un punto que al final son los puntos que te dan estar arriba. Los puntos, siempre se dice que esos partidos son los que te dan ligas. Pues este partido puede que al Hércules B le haga estar arriba. Bueno, pues mira, tenía aquí apuntado para comentarlo luego, pero aprovecho que te has extendido un poquito más con los chicos del Hércules B para comentarte, bueno, pues lo que me ha llegado, ¿no? Me cuentan un poquito siempre cómo van los partidos de este equipo y, bueno, me comentaron que en la segunda parte salieron Mario Tadeo y José Mas, que fueron los que dieron al equipo ese toque que necesitaban, ¿no? Para no rendirse hasta el último minuto y, como has dicho, pues cuando marcaron el minuto 92. Y aprovechamos también para recordar que juegan el sábado a las 4 en el Samaranch contra el Villajoyosa. El Villajoyosa, que yo lo recuerdo jugando en segunda B y ahora jugando contra el filial del Hércules. Para que lo veas, que es, lo que es en realidad la crisis y la dura realidad del fútbol. Yo estuve allí, en dos de los Villajoyosa Hércules, estuve allí en la vila animando al Hércules. Pues yo recuerdo que fui a un Villajoyosa Alicante. Me regalaron entradas y fui a ver. Sí, sí. Bueno, fútbol al fin y al cabo, un domingo de fútbol. El División de Honor, el Juvenil División de Honor, que perdió 1-0 en su visita a Lucán Murcia. Lucán Murcia, que si no me equivoco, tiene en sus filas exjugadores de la cantera del Hércules, como Alex Pérez, que se fue para... No, Alex Pérez, perdón, está en el Real Murcia, era otro jugador, me he confundido yo de equipo murciano. El Juvenil de Preferente, que ganó 3-2 jugando como local ante el Ideya Club de Fútbol. En la segunda regional juvenil, el Hércules C, que perdió 2-1 frente al Racing Acra de Alicante. En categoría cadete, gran victoria del Hércules A, que ganó 1-4 al Paterna. El Hércules B, por su parte, también ganó al Pablo Iglesias A en Torrellano, en la ciudad deportiva de Torrellano. el cadete, el Hércules Cadete C, que empató a uno ante el Club de Fútbol Alicante Independiente A, un derbi en categoría cadete. Liga Autonómica Infantil, el Hércules, que también tuvo una gran victoria, el Hércules A tuvo una gran victoria en Paterna por 0-4. La verdad es que los partidos que se disputaron allí en Paterna tuvieron bastante, bastante emoción y buenos resultados para nuestro Hércules. El Infantil B del Hércules, que perdió, este sí que perdió 3-1 ante el Pablo Iglesias A en el Polideportivo Municipal de Carrús. Y por último, el Hércules C en categoría infantil, que perdió por 0-2 ante el Campello A en la Ciudad Deportiva de Alicante. Así que nos quedamos con estos dos últimos resultados, que no se quede solo con estas dos derrotas, porque el balance ha sido bastante bueno, con goleadas incluso de equipos de la cantera del Hércules. Pues sí, la verdad es que no ha ido nada mal la jornada, así que bueno, pues animamos a todos los herculanos a que vayan a ver a los chavales, que seguro que dejan a más de uno con la boca abierta. Y oye, esta vez muy bien, Javi, todos los resultados, te vamos a hacer el encargado de hablar de la cantera del Hércules. Vale, yo como encargado lo subencargo a otro para ir rotando, ¿sabes? Ah, bueno, venga. Para que todo el mundo estemos atentos y sepamos cómo va el fútbol base del Hércules. Este chico tiene salidas para todo. Bueno, David, pues ahora contigo quería hablar yo, porque bueno, me consta que la semana pasada estuviste en nuestra querida cafetería Saloc con Palomino, un exjugador del Hércules que seguro que todos conocen, es muy querido, y que por cierto todavía sigue vinculado al Hércules. Y bueno, pues fue una entrevista en la que cuenta cosas muy interesantes y que pronto la pondremos en nuestro Twitter @hércules.com para que nadie se la pierda. Así que cuéntanos un poquito cómo fue la entrevista y qué nos puedes contar también de esta cafetería. Bueno, sí, la verdad es que es un tío encantador. Pues estuvimos hablando en primer lugar de su trayectoria deportiva, de cómo empezó. Es un chaval del barrio de Los Ángeles y bueno, pues cómo se fue metiendo al fútbol. Al final pues acabó siendo jugador importante del Hércules hasta el punto de que consiguió dos ascensos a segunda y a primera. Y probablemente sea, junto a Paquito Escudero, el jugador referencia, ¿no?, del Hércules de aquella época. Y bien, luego también estuvimos hablando de sus funciones en la cantera, es decir, de lo que hizo después de retirarse. Pues al cabo de unos años le llegó la oportunidad de encargarse de la cantera del Hércules en general. Y sigue ocupando, ¿no?, dicho puesto a día de hoy. Nos hablamos también, por supuesto, del filial del Hércules, que empezó muy bien, ¿no?, y tiene muy buena pinta. Y bueno, pues también le pregunté sobre el Hércules, sobre el primer equipo. Hay que decir que la entrevista fue antes del partido y claro, era todavía más difícil para él contestar eso, porque requería una respuesta muy diplomática, estando el equipo como estaba, ¿no?, antes de este partido. Pero bueno, salió muy bien parado y ya lo veréis en la entrevista. Bueno, y el lugar, supongo que espectacular, sí, ¿no?, que nos puedes contar esa cafetería. Fantástico, sí, lo hicimos en la entrevista en la cafetería Saloc, ¿no?, de la que ya hablamos todas las semanas aquí. Y bueno, pues nos trataron muy bien, nos dieron de desayunar, yo me pedí una tostadita con tomate. Javi está poniendo unas caras, este chico viene sin merendar hoy, ¿eh? No, hoy sí que he merendado, pero sigo teniendo hambre. Pues mira, en la cafetería Charlotte puedes desayunar, como hice yo, puedes también comer, porque hacen comidas caseras todos los días, y puedes hasta merendar y todo, porque el ambiente que se queda ahí en las tardes es un ambiente muy... O coquete. Cenar. Puedo echar el día entero, ¿no? Entonces, sí, sí, tranquilamente. Vale. Está allí en San Blas, te quedas allí, en la calle Padre Recadero de los Ríos, número 26. Seguro que conoces a alguien por aquí, por San Blas, a quien puedes invitar, con quien puedes pasar la tarde. O solo, o si no, que venga, más que invitar, que me inviten a mí, ¿no? Bueno, si lo quieres intentar, tú prueba, a ver si cuela. Y bueno, pues qué contar de esta cafetería. Pues como ya sabéis, es la cafetería de la madre de un compañero mío de colegio, así que os podéis imaginar el cariño que les tengo yo, tanto a la familia como a la cafetería, y donde yo he pasado momentos muy muy buenos. Así que bueno, pues se lo recomiendo a todos los oyentes. Calle Padre Recadero de los Ríos, número 26, cafetería y panadería Charoc. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. De la pasión. Y bueno, pues antes hablábamos del fútbol base del Hércules y también tenemos que hablar de nuestro querido Heracles. ¿Cómo ha ido este finde? Bien, pues el Heracles este fin de semana, el equipo al que patrocina la Asociación Herculanos, recordémoslo, el alma mater de este programa, pues se enfrentaba al San Blas de toda la vida, ¿vale? No sé si se fundó en los años 60 o 50, vamos, un equipo histórico de Alicante, ¿no? Y bueno, pues empezó ganando el Heracles fuera de casa, Perejo metió el primer gol del equipo. Era un partido bastante complicado porque los dos porteros estaban de baja y por lo tanto tuvo que ponerse un jugador a jugar de portero. Y os podéis imaginar, ¿no? Qué caos. Claro, claro. Os podéis imaginar que se podían temer lo peor. Pero luego no, luego el chaval se ve que rindió bastante bien, lo hizo bastante bien e incluso aguantaron el 0-1 durante bastante tiempo. Casi al punto de terminar la primera parte empató el San Blas y en la segunda parte acabó ganando el San Blas. De manera que, bueno, pues el Heracles todavía no ha conseguido su primer punto, aunque sí ha conseguido su primer gol. Bueno, pues poco a poco esperemos que vaya mejor y a ver si algún día podemos contar también con alguno de los jugadores. Analizamos el Hércules y que nos cuenten también cómo les va. Y bueno, pues tenemos que recordar que todo aquel que quiera formar parte de la Asociación de Herculanos, pues lo tiene muy fácil, ¿no? Entra en asociacionderculanos.net y solamente tiene que rellenar una inscripción y ya forma parte de esta asociación que está llena de buena gente. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances? Bueno, chicos, bueno, oyentes, pues ya es hora, suena Frank Sinatra y esto solamente puede significar una cosa, ¿no? Que es hora de hablar de la historia del Hércules, de la historia de la centenaria, historia de nuestro querido equipo. Y cómo te gusta, ¿eh? Sí. Lo disfruta. Y tanto que sí, y tanto que sí. Y más, tal y como lo planteamos aquí, ¿no? Que cada semana avanzamos un poco más, ¿no? Desde el principio, el primer programa hablamos de la fundación y ya vamos por el año 31, que es a partir de donde voy a empezar yo, hoy, en 1931. Bueno, si recordáis bien, el último programa conté como precisamente ese año el Hércules conseguía su primer ascenso, ¿no? De la historia, ¿no? Ascendíamos por primera vez a Primera División Regional de Murcia, que en aquel momento pues era lo máximo, ¿no? A lo que los equipos aspiraban, ¿no? Los campeonatos regionales. Bueno, en ese momento el Hércules pasa a jugar también la Tercera División ya nacional. Entonces, claro, el siguiente objetivo ya es tanto conseguir ganar el Campeonato Regional de Murcia como conseguir ascender a Segunda. Estaban en las mismas en las que estamos ahora, ¿no? Porque en aquella época cabe recordar que no existía Segunda B, ¿vale? La Tercera División y Segunda y luego Primera. Bueno, pues en ese momento el Hércules ficha a su primer entrenador extranjero, ficha a un inglés. Hay que recordar que el fútbol lo inventaron los ingleses y en aquella época pues se daba por sentado que eran los que más sabían de esto, ¿no? A día de hoy solamente han ganado un mundial, así que tampoco es que sea un gran balance, pero en aquel momento pues eran los fundadores, ¿no? Los creadores del fútbol. Fichamos a un tal Alex Finning de entrenador, además es uno de los primeros entrenadores conocidos que se sabe del Hércules. Y bueno, pues en aquella temporada bueno, se hizo un papel regular, se consiguió acabar primero en el grupo de tercera división, lo cual está muy bien, ya que llenamos ahora. Pero fuimos eliminados en cuartos de final, en los playoffs, ¿vale? En los playoffs, me parece recordar que la primera ronda era octavos y luego a partir de ahí había que llegar a la final para ascender, era bastante complicado. Nos eliminó un equipo que se llamaba el Nacional de Madrid, que ya ni siquiera existe, ¿no? Empatamos 1-1 en Alicante y luego perdimos 5-2 allí en Madrid. Y bueno, seguramente lo más importante de esta temporada, de esta 31-32, no fue lo deportivo, sino lo extradeportivo. Porque fue la temporada en la que se consigue convencer a un rico de Alicante para que nos construya un estadio, un campo propio. Resulta que uno de los que estaban en la directiva del Hércules, el tesorero, si no recuerdo mal, un tal Renato Bardín, su padre era un francés, que se había venido aquí a Alicante, era un empresario del vino, y se había venido a vivir aquí porque resulta que los viñedos que tenía en Francia, por culpa de un virus de estos que atacan la fruta, pues se le habían ido al traste, ¿no? Entonces se había venido aquí a Alicante buscando mejor tiempo, ¿no? En el clima mediterráneo, ¿no? Donde no le volviera a pasar esto. Y bueno, pues era un hombre de bastante dinero, ¿vale? Era un burgués de la época. Entonces, pues convence a su padre para que ponga los terrenos que estaban en el actual barrio de Altavís que pusiera los terrenos y que pusiera también un poco de dinero, ¿no? Para impulsar al Hércules. De hecho, se le reconoce como el gran impulsor del Hércules, en la parte del Chepa, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, se empieza a construir el estadio se le llama Estadio Bardín, evidentemente, ¿no? Ya que era el que ponía la pasta, pues se le pone el mismo nombre. Habría estado feo que no fuera su nombre. Sí, de hecho, años después con Rico Pérez pasó lo mismo, ¿no? Fue el que impulsó todo aquello, pues se le llamó así. Sería feo, pones el dinero y encima no te dejan poner tu nombre. Pues sí, un poquito así, un poquito así. Y bueno, pues ya el Hércules pasa a contar con su propio estadio, ¿no? Lo cual es una gran ventaja, ¿no? Para el club, ¿no? Ya no tiene que jugar de prestado. Antes jugaba en La Viña, ¿no? Que era un campo municipal. Ahora ya juega en su propio campo, con su propia afición. La llegaron a llamar la Bombonera de Alicante, la Bombonera del Hércules. Y gracias a eso, pues consigue al año siguiente una temporada bastante histórica. Es verdad que no consigue el ascenso a segunda porque es eliminado otra vez en cuartos de final por el Sabadell, en partido de desempate, por cierto. Por aquel entonces no había regla de doble goles, ¿vale? Que van en el doble, en fuera y tal, y tampoco había penaltis. Y entonces hubo que jugar un tercer partido y lo ganó el Sabadell. Entonces, pero sí que fue histórica en el Campeonato Regional de Murcia. En el Campeonato Regional de Murcia, el Hércules llega a la penúltima jornada con posibilidades matemáticas de ganarlo, de ganar su primer título oficial, ¿no? Y bueno, pues a que no adivináis contra quién fue ese partido. No, espera, estoy pensando. ¿Puedo dar una pista? ¿Van de blanco y verde? El Elche. Van bastante de blanco y verde. Fue contra el Elche. Oye, pero lo había dicho yo. No, sí, le he dicho que primero. Anótate el panto. Y bueno, pues ese partido lo ganamos. Ese partido lo ganamos 2-1 y por lo tanto el Hércules aquel día de 1933 gana su primer campeonato oficial. Hay que decir que a día de hoy el Hércules solamente tiene en su palmarés dos campeonatos oficiales, así que no fue un hecho baladí, ¿no? Aunque hoy en día un campeonato regional nos parezca poca cosa, realmente es lo máximo, ¿no? Lo que había conseguido el Hércules en aquella época, y fue un gran éxito local, regional. Porque en aquella época los campeonatos regionales eran muy importantes. De hecho, eran tan importantes que daban plaza para jugar la Copa. La Copa que por aquel entonces se llamaba Copa del Presidente de la República, actualmente Copa del Rey, ¿no? Y el Hércules, gracias a eso, pudo jugar su primera Copa, en la cual fue eliminado por el Betis. Fue eliminado por el Betis, me parece recordar que en cuartos de final. Was so exciting, something in my heart told me. Y bien, pues siguiendo la costumbre de todas las semanas, hoy vamos a hablar también de un histórico jugador, ¿no? Comentabas tú antes, Miriam, en la introducción, que hoy hablaremos del histórico jugador Baena. Yo creo que no es el histórico jugador, yo creo que es el histórico, porque no hay nadie que haya jugado más partidos que él en toda la historia del Hércules, ¿vale? Estamos hablando de 360 partidos oficiales con la camiseta del Hércules, ¿vale? Estamos hablando que más que Peña, más... Me meto 360 partidos en aquella época en la que se jugaban muchos menos partidos. Quiero decir, ahora juegas 38 partidos por temporada, y en aquella época con a lo mejor 20 partidos una liga ya era una locura. Es verdad, porque por aquel entonces, estamos hablando de los años 70, la liga era de menos equipos, me parece recordar que eran 16, y además la Copa también se jugaba menos rondas, jugaban menos equipos la Copa del Rey, la Copa del Generalísimo, por allá entonces. Entonces sí, es verdad, lo que pasa es que Baena estuvo una barbaridad de temporadas en el Hércules. Baena ni siquiera era alicantino, ¿vale? Baena, me parece recordar que es andaluz, me parece recordar que era de Málaga, y empezó en la cantera del Betis. Empezó en la cantera del Betis, empezó como delantero, además. Estudió medicina al mismo tiempo que se dedicaba al fútbol. Y bueno, pues el Betis le cede una temporada, un mercado de invierno, le cede al Hércules. Y el Hércules estaba luchando entonces por la salvación en segunda división. Y bueno, pues el rendimiento de Baena es clave para que el Hércules se salve, ¿no? Y entonces, claro, el verano siguiente, en la directiva del Hércules decide preguntar al Betis que si se lo puede quedar, ya que ha rendido también. Hace una oferta, el Betis la acepta, y a partir de entonces Juan Baena se vincula al equipo alicantino. Y bueno, pues desde entonces, conforme fueron pasando los años, se fue convirtiendo en el jugador insignia, ¿no? En el histórico jugador, ¿no? que acabó siendo. En primer lugar, como os decía, fue delantero. Luego, cuando el Hércules ficha Arsenio Iglesias, el mítico entrenador del Hércules, ¿no? Con el que ascendimos a Primera División, Arsenio, sabéis que tenía un sistema de juego bastante defensivo, y entonces le retrasa la posición, lo pone en el centro del campo. Se adapta perfectamente, hasta el punto de que se hace indiscutible y se hace muy importante para el ascenso que se consigue ese año, ¿no? Estuvo el Hércules, desde que consiguió aquel ascenso, 8 temporadas seguidas en primera, lo cual es el récord absoluto de la historia del club. Baena las jugó todas con el Hércules, absolutamente todas, por lo tanto también tiene otro récord, es el jugador en la historia del Hércules que más partidos ha disputado en primera división. Y bien, al final pues no puede evitar el descenso en la octava temporada, se queda en el Hércules un año más, intentan conseguir un nuevo ascenso a primera, lo rozan, pero no lo consiguen, y ya entonces Baena se acaba retirando en una época en la que ya estaba jugando incluso como defensa, ¿no? Un hombre que empezó como delantero, al final acabó siendo un auténtico multiusos, ¿no? Y al final acabó incluso rindiendo bien de defensa. era el precursor de lo que es ahora Sergio Ramos. Sí. Alma de delantero jugando de defensa. Sí, sí, no, además tú sabes que a los entrenadores ese tipo de jugadores tan polivalentes les solucionan la vida, claro, les encanta, ¿no? Porque sirven para todo. Y bueno, pues como os he dicho antes, Baena estudió medicina. Y gracias a eso pues siguió vinculado en el Hércules, porque poco después de retirarse pues acabó fichando por el Hércules, pero esta vez de médico oficial del club. Y así se estuvo durante muchos años, ¿no? Siguiendo vinculado al Hércules. Y bueno, pues recordamos hoy a Baena, me preguntaréis, ¿no? ¿Por qué hoy y no cualquier otro día hablamos de Baena? Pues porque resulta que el jueves pasado fue el aniversario de su muerte, ¿vale? El quinto aniversario de su muerte. Murió joven a causa de un tumor. Esto se suele decir, ¿no? La maldición de los médicos, ¿no? Que siempre cuidan a los demás, pero a veces no pueden evitar su propia enfermedad, ¿no? Y bueno, pues Baena nos dejó, me parece que tenía 60 y pocos años. Y nos dejó hace 5 años exactamente. Y bueno, pues como ya os digo, es el jugador que más veces ha defendido la camiseta, ¿no? La que tanto queremos en la historia del club. Y merece, creo yo, ¿no? Ser recordado durante todos los años, ¿no? En el aniversario, ¿no? de este fallecimiento. Bueno, David, pues un martes más, súper interesante lo que nos cuentas, súper curioso además, porque seguro que hay mucha gente que no conoce tanto detalle de nuestro Hércules, porque es muy difícil, ¿no?, encontrar tanta información, como ya hemos comentado muchas veces. Y la verdad es que queda ya poca gente que viera el Hércules en Bardín, ¿eh? Recordamos, alguno queda, ¿eh? Pero ya van quedando menos. Recordamos que todo lo que comentas y muchísimas más cosas, porque no da tiempo, la pueden encontrar en Alicantepedia. Correcto, sí, de hecho ahora cuando terminemos el programa subiremos la biografía de Alicantepedia, que es la biografía que está hecha allí de Juan Baena, que por supuesto tiene su propia biografía, y ya de paso también subiré la de Bardín, ¿no? La de aquel rico, ¿no? Que nos construyó un estadio, yo creo que también merece, ¿no? Contra más azúcar, que lo recordemos. Dulce. Yo, el otro día, todo lo que estabas comentando, lo tenía bastante fresco, porque el otro día por Twitter encontré, no sé si es reciente o es antiguo, un enlace de archivos de Televisión Española en lo que contaban la historia del Hércules, y precisamente hablaban de Bardín y esa construcción de la Bombonera. Ah, qué bueno, sí, sí. O sea, no es por hacer la competencia Alicantepedia, pero Alicantepedia estará mejor. Todo es bienvenido, toda contribución a la historia es bienvenido, ¿no? Y más si es la historia de nuestro equipo. Además, yo quiero comentar algo de Bardín, que normalmente aquí lo pasamos por alto, pero es una cosa un poco importante, que un error muy, muy reiteretado, que en realidad Bardín no se llama Bardín, como os he dicho, es francés, ¿no? Y se llama René Bardin. ¿Qué pronunciación? Claro, lo que pasa es que aquí pues españolizamos todo y somos así de brutos y acabó quedándose como Renato Bardín, pero que no se llamaba así, y el estadio se acabó quedando como Renato Bardín. Bueno, David, pues ya hemos visto cómo disfrutas con la historia, y ¿sabes con qué disfruto yo? Con el deporte. Sí, yo disfruto mucho con el deporte, y me ha dicho un pajarito que Javi tiene algo muy interesante que contarme. Pues sí, sí que es interesante, la verdad, porque estoy aquí... Yo estaba deseando llegar a esta sección, estaba escuchando a David y estaba ya... Que acabe. No, estaba disfrutando con su sección de historia, pero estaba emocionado por lo que iba a contar, porque el otro día llegué pronto y sin merendar, pero hoy no me pasa eso, porque he merendado y me ha dado tiempo a llegar. ¿Por qué? Porque he venido corriendo. He venido corriendo porque pasé a recoger en la tienda SN Sport la mejor ropa deportiva de Alicante. El chándal, la ropa deportiva, las zapatillas, todo perfecto para poder venir directamente y corriendo de un lado para otro y así no perderme nada. Chico, David, a este chico nos lo han cambiado, ¿eh? Sí, es verdad, ¿eh? Del vago que era cuando le conocíamos. Que llegaba siempre el último. Sí, sí. Y nos ha salido deportista ahora de repente. ¿Quién te avise, quién te ve, Javi? Y estamos en el, no sé qué programa es, el sexto, creo. Séptimo. Pues imaginaos en el decimoquinto. Igual ya vengo a las 2 de la tarde aquí haciendo tiempo y cogiendo micro para que no me lo quite nadie. Pero si alguien quiere hacer como yo, que se anima ahora, ¿no? Ahora viene, está la antioperación bikini, ¿no? Porque ya tienes que preparar, porque ahora mismo viene Navidad, ¿no? Y ya dices, bueno, vamos a hacer... Hay que hacer hueco. Hacer la pretemporada por si acaso luego en Navidad nos pasamos y hay que ponerse demasiado después de Nochebuena, Navidad y todo eso. Entonces, te pasas por la calle Médico Pascual Pérez, número 20, cerca de Alfonso el Sabio, de la Plaza de la Montañeta, de la calle del Teatro. Si es que está muy céntrico, en realidad, bueno, cualquier persona que no viva en el centro no lo tiene fácil, pero el que vive en el centro, y si no, casi todo el mundo pasamos por el centro a diario, ¿no? Al final, todas las líneas de autobuses, todo pasa por el centro, lo tienes cerquito. Te desvías un poquito, pasas por la calle Médico Pascual Pérez, número 20, y puedes encontrar de todo tipo de chándal, marca Homa, de lo mejorcito que hay en el mercado. Y esto, te digo que es verdad, yo juego en varios equipos y la mejor equipación que he tenido es la Homa. Pues si tú lo dices, yo te creo, ¿eh? Hombre, es que... Mira, nos enseña nuestro técnico Juanma Sepúlveda que él va con Homa. Si es que... Porque es la mejor marca deportiva y tiene muy buen tejido. Y bueno, el que no sea deportista, que tampoco se me enfade, que estoy diciendo aquí todas las cosas que puedes hacer como deportista, pero si quieres ser el que va a sentarse a ver cómo juegan y luego a dar un trofeo, también puedes comprar un trofeo allí. Chico, caña. O sea, de todo, puedes hacer de todo. Puedes hacer de todo. No tienes por qué ser el que va a hacer la pretemporada. Tú puedes ser el que organiza el torneo y va y les da el torneo, porque encima es un sitio de confianza, porque hay muchos equipos que van allí a pedir sus equipaciones. Yo cuando jugaba al fútbol, nuestras equipaciones no las daban en SN Sport. Además, chico, qué casualidad. Además, de verdad, no me lo estoy inventando. Me daban si yo te creo todas tus palabras. Cada me daban las equipaciones allí, la ropa de juego, la camiseta de entrenar, el chándal, la bolsa, de todo nos lo daban allí en SN Sport, en la calle Médico Pascual Pérez número 20. Y el que no pueda acercarse, también les doy el teléfono, porque soy tan generoso que hoy les doy hasta el teléfono. Hoy ha venido a tope ese chico, el 965-2307-46, para que no pueda acercarse, que llame al 965-2307-46 y que diga que llama de parte de Hércules y punto, de Hoy Radio 4G, y seguro que la atenderán mucho mejor, porque somos ya casi socios VIP, ¿a que sí, David, de SN Sport? Además, de verdad, sí. Bueno, pues... Y bueno, quiero también agradecerle a SN Sport que nos regaló una plaquita para dársela a su vez a Palomino el pasado jueves, cuando le hice la entrevista. Y muy chula, además, la pondremos en Twitter también la foto para que la gente la vea, porque también hacen plaquitas en la tienda. Pues Javi, muchas gracias por el consejo. Ya lo he apuntado todo, teléfono, dirección. Así que yo creo que muy prontito voy a pasarme por allí, porque también tengo que llegar yo pronto. A ver si te gano, llego yo más pronto que tú. Difícil está. No sé, bueno, yo soy muy competitiva. Y vamos a pasar a hablar del Villarreal B, nuestro próximo rival, pero tenemos una última hora de la asociación, así que damos paso a David, que nos lo va a contar. Sí. ¿Qué pasa? Porque estamos aquí, Javi y yo, ahora mismo con una intriga. Hola, buenas, David Rubio, enviado especial a los... Pues veréis, nos acaban de llegar 15 entradas para el entrenamiento de la selección española de este jueves. ¡Qué guay! Sí. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es mandarle un email a los asociados para informarles, y las primeras 15 respuestas interesadas, ¿no?, de los asociados que quieran ir al entrenamiento, pues se podrán ir al entrenamiento de este jueves, que será en Alicante ya. ¡Qué guay! De la selección española. Hay muchas ganas de ver a la selección, muchas ganas de ver fútbol, aunque bueno, es una pena que también hay unos cuantos lesionados, ¿no? Yo, por ejemplo, me hacía mucha ilusión ver a Iniesta y no va a poder ser, pero bueno, pero notición sin duda para todos los asociados y joder, qué bien, ¿eh? Qué bien. Sí, el entrenamiento hemos dicho que era el jueves, ¿no? Jueves sí, a las 8 y cuarto, 8 o 9 menos por cuarto. Por la tarde, sí. Eso es. Sí, suelen entrenar el día anterior, bueno, entrenar, salen para que la gente que no ha podido conseguir entrada para el partido, por lo menos pueda ver a los jugadores de la selección española, ya que vienen, bueno, pues aprovechan y entrenan un poquito. Que yo, la verdad es que cuando jugaron contra Inglaterra fue un entrenamiento, y es un entrenamiento de... Light, ¿no? De bueno, te pego unos tiritos... De exhibición, ¿no? Sí, básicamente de exhibición, porque tampoco vas a machacar un entrenamiento cuando tampoco tienes muchos conceptos que trabajar, ¿no? Y físicamente tampoco puedes trabajar mucho. Sí, además, cuando una selección... un seleccionador coge a 20 y pico jugadores nuevos, tiene muy poco tiempo para preparar partido y tal, y a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no?, estar machacándoles a tácticas y tal, cuando está claro que no va a dar tiempo a interiorizarlas, ¿no? Entonces, básicamente es que sigan en forma, ¿no?, que lleguen en buena forma al partido y tal, y luego, sobre todo, cuando juegas en casa y juegas partidos como este, que tampoco van a ser un partido especialmente duro, ¿no?, contra Albania, pues sí que tiene sentido que sí que hagas una pequeña entrenamiento o guión exhibición, y que la gente, como tú bien dices, la gente que se quede sin entrada, que no puede ir al fútbol y tal, porque está complicado. El otro día había 5 horas de cola, ¿no? Una barbaridad. Pues por lo menos que pueda ver a sus ídolos, ¿no?, de cerca, ¿no? Pues sobre todo también hablo de los niños, ¿no?, que les hace especialmente ilusión verlos, ¿no? Básicamente se conforman con verlos y ya está, ¿no? Así que sí, está muy bien eso. Bueno, pues damos la enhorabuena a la asociación, ¿no?, por conseguir esas 15 entradas que sinceramente pues demuestra que se les tiene en cuenta y es algo importante. Aprovechamos también para mandar un saludo a Mario, que es un oyente totalmente fijo que siempre está ahí al pie de cañón, nos escribe en directo, así que le mandamos un saludo y le damos las gracias por su apoyo. Y vamos a hablar ya del futuro, ¿no? Hemos repasado el presente, el pasado, vamos a hablar del futuro, que tiene nombre y apellidos, el Villarreal B. Chicos, ¿cómo veis este partido? Que, por cierto, se juega el domingo a las 12. Se juega el domingo a las 12 y... Si no me equivoco, que igual me estoy equivocando porque no lo he leído en ningún lado para este partido, pero normalmente en los últimos años el canal de YouTube del Villarreal daba los partidos de su cantera en general y concretamente del Villarreal B, así que se podrá ver, si no cambian las cosas, el partido por ese canal de YouTube. Así que otro partido televisado del Hércules, otro partido difícil y un test serio, una piedra de toque de verdad, no como la del Deportivo Aragón, que al final el partido era una piedra de toque, pero por la situación, cómo llegaba el equipo, no por tanto la entidad del rival. Esta vez, por entidad y por situación del propio Hércules, es un partido importantísimo. Puede que estemos hablando de la segunda, tercera final del año y no acaba de empezar octubre. Sí, a mí ya, yo leí el otro día en el foro herculano, ¿no?, del Facebook, y sí que se va a poder ver en la página del Villarreal. Sí, está claro. A ver, el Hércules llega a este partido con la obligación de ganar porque llegamos con muchos puntos de desventaja. Y claro, hasta que no reduzcamos esa distancia, tenemos obligación de ganar. Es una obligación que el Hércules ha creado a sí misma, ¿no? A ver, es un partido que yo creo que para de verdad poder ganarlo tenemos que mejorar bastantes cosas respecto al Deportivo Aragón, ¿no? Porque como tú bien dices, Javi, creo que vamos a jugar contra un equipo bastante más serio, ¿no? Y bueno, una de esas cosas, yo empezaría por desde atrás, ¿no? Creo que en defensa todavía tenemos que pulir bastantes aspectos. De hecho, el otro día nos vuelven a marcar otro gol de córner, ¿no? Nos vuelven a marcar otro gol a balón parado. Espero yo que Siviero esté practicando y practique esto durante toda la semana en entrenamiento, porque es una lacra y no podemos estar toda la temporada así, ¿no? Yo no sé vosotros, yo a lo mejor incluso hasta me animaría a poner al chico este, ¿no?, a Vilanova, porque la verdad es que la pareja de centrales no está funcionando como se esperaba. Y bueno, si no le ponemos para que lo hemos fichado, ¿no? Hay que probar a ver si este chico vale y si funciona mejor que los titulares. Y bueno, respecto al ataque, pues una vez más va a ser clave que no haya lesiones, ¿no? Porque como bien hemos visto, pues dependemos bastante de jugadores concretos, ¿no? Como Juli y como Chechu. Creo que Juli está descartado, ¿no? Corregirme si me equivoco, pero pero Chechu no, Chechu todavía es duda, ¿no? Sí, es duda, pero... Entonces, pues bueno, hombre, por lo menos que pueda estar convocado, por lo menos si el partido se pone complicado, cosa bastante habitual, pues que pueda salir en la segunda parte, ¿no? Bueno, chicos, antes de seguir con el debate, justo el chico al que hemos saludado, Mario, nos confirma que sí, que se puede ver en la tele del Villarreal, por internet, como has dicho tú, Javi. Y os quería preguntar cuál sería vuestro once ideal y si tiraríais un poco de cantera, porque también nos han comentado que sería interesante subir a jugadores como Petja y convocarlo, ¿no? Y Otari, ¿vosotros qué pensáis? Salinas ya estuvo convocado, ¿no? El pasado ayer domingo, estuvo, ¿no? El domingo estuvo. Pues, hombre, yo pienso que es la oportunidad, teniendo en cuenta que se ha lesionado Nieto, que Juli no está, que Chechu, si es que está, va a estar así, puede ser una oportunidad, no sé si para ponerlo de titular, pero por lo menos para que juegue minutos. Y, en fin, es que jugadores de ataque ya no nos quedan muchos más, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor ya por fuerza tienes que convocar a alguien de la cantera. Y más incluso si sales con dos delanteros, que creo que el partido, este último domingo, fue el único partido que el Hércules ha salido con dos delanteros y creo que él funcionó bastante mejor que con uno, ¿no? Insisto en que veo a Carlos Fernández, que le falta, tiene demasiadas carencias de cara al gol como para ser el único 9, la única referencia. Entonces yo sí que apostaría por jugar con dos delanteros, metería a Vilanova, como acabo de decir, y con dos delanteros. ¿Sí? Yo creo que un jugador de Petja o Tarí, incluso los dos, van a viajar seguro, porque al final han caído muchos efectivos de la parte de arriba, completaron una convocatoria de 10-18, así... A bote pronto no me salen las cuentas para con los 18 jugadores que sean de la primera plantilla, ¿no? Yo creo que tienes que completar un poquito con esas fichas del filial. Y yo creo que no va a variar mucho el 11 de Siviero para este partido. Yo creo que sí que va a haber algún cambio. Creo que Peña entrará por Conor, porque al final, en esa pelea, Peña, salvo el partido de Alcoy, tampoco es que haya cometido grandes errores. Y Conor, por su parte, no creo que haya dado un golpe en la mesa y haya aprovechado esa oportunidad, ¿no?, que le ha dado Siviero. Y yo creo que además en esa defensa, aunque Peña no esté fino llegando arriba, al tema de la salida de balón, creo que el otro día no fue una salida de balón limpia con Pepe Luis Miñano, y creo que Peña ayuda bastante en esa salida de balón, porque al final tienes un lateral como Juanjo que es muy incisivo, que va mucho hacia arriba, y el tener un lateral izquierdo como Peña, que tiene mucha experiencia y tiene mucha calidad cuando con el balón en los pies, cuando viene es capaz de girarse sobre sí mismo y dar salida de balón, yo creo que sí que entrará. Lo de Adrià Vilanova tengo bastante más dudas, porque si no le puso contra el Lorca, si no le ha puesto en partidos más quizá asequibles, entre comillas, ¿no? Porque al final luego un partido es una historia totalmente diferente a la que te puedas pensar, pero jugártela en Villarreal cuando sabe que se está jugando el puesto con un chico que en realidad ha jugado pocos partidos en segunda B y de pretemporada no le ha visto, o sea, lo que ve en los entrenamientos, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Yo creo que si vieron no está en ese momento de hacer experimentos, por mal que estén Samuel y Miquel Santamaría, que están mal los dos. El otro día Santamaría cometió un error bastante grave, que para mí era el central que menos error estaba cometiendo de los dos. El otro día cometió un error bastante grave. Yo creo que no se la jugará y tocará esa pareja. Y en el centro del campo yo tengo bastante más duda. Yo creo que sí que saldrá con los dos delanteros, porque yo creo que encontrará en Oscar Díaz un jugador que en esa posición de 10 se mueve perfectamente. A lo mejor cuando entre Juli ya es el propio Juli el que va a tirar un poquito más hacia banda y mantener esa doble pareja de 9, ¿no? Que Oscar Díaz pueda aprovechar ese trabajo de Carlos Fernández y viceversa, ¿no? Así Carlos también sigue enchufándolas. Y yo creo que sí que entrará Navarrete. Yo creo que Navarrete le dará una oportunidad junto a Pepelu en el medio. Adelantará a Miñano, tirado hacia una banda como falso interior, quizá hacia la banda derecha, manteniendo a Moja en una banda, Miñano en otra, con ese doble pivote de Navarrete y Pepelu. Miñano en banda derecha, aunque venga a jugar hacia el centro, teniendo en cuenta que la profundidad que le da Juanjo Nieto en esa banda prácticamente la puede tener para él solo y hacer un poco como juega el Madrid, salvando la diferencia, ¿no? Que juega con las diferencias que no hace falta que me ponga a decir que son muchas, porque me tiraría todo el programa diciendo las que son muchas, ¿no? Pero que al final juega con ese, con Kroos y con Modric, con Isco, jugadores que no son jugadores específicos de banda, sino más de centro del campo, de tocar el balón, al estilo, un estilo de jugador como Miñano, que van hacia banda y dejan toda la banda hacia los carrileros. Yo creo que puede ser por ahí la idea que pueda tener Siviero para darle solidez, consistencia al centro del campo y un poquito de juego, juntar a Miñano con Pepelo y un jugador más táctico, más defensivo por detrás. Y otra cosa que tenemos que comentar es, bueno, hemos leído por Twitter bastante comentarios de algunos herculanos que van a viajar hasta Villarreal para ver el partido en su propio coche e incluso algunos están ya intentando llenar un bus. ¿Qué os parece esto? Porque, bueno, a pesar de los pesares, ¿no? De las sensaciones y todo, pues hay muchos herculanos que siguen fieles y no se pierden al Hércules ni dentro ni fuera. Pero, a ver, mira, si fueron a Cornellá, ¿cómo no van a ir a Villarreal, que está mucho más cerca? Sí, yo no me sorprende. De hecho, no recuerdo ningún Villarreal de Hércules que el no hubiera aficionado del Hércules en el campo, ¿no? Yo creo que van siempre, ¿no? O lo pongan un domingo por la mañana, por la tarde o sábado. A mí me parece muy, vamos, no me sorprende en absoluto. Y son auténticos héroes, ¿eh? Para así quitarse el sombrero. Y respecto a lo que comentabas antes, yo quería hacer dos matices, ¿no? Uno de lo de Vilanova y otro de lo de Peña. Lo de Vilanova, a mí, tú lo has definido como que un experimento, ¿no? De que no crees que Siviero se atreva a hacer experimentos. Yo tampoco creo que lo vaya a meter, ¿eh? No creo que se atreva. Pero, en fin, yo no lo calificaría de experimento esto. Estamos poniendo un jugador que es central en su puesto, ¿no? Y, en fin, lo más viejo del fútbol es que cuando un jugador no rinda, pongas al suplente, ¿no? A ver si rinde mejor. Entonces, es verdad que es joven, es verdad que no tiene mucha experiencia, pero chico tiene... Si lo has fichado, es para darle una oportunidad para que demuestre si vale o no vale, ¿no? Y, en fin, si los centrales no están jugando bien, es que más tiene que pasar para que este chico juegue, ¿no? A mí me sorprende que no haya jugado prácticamente nada, ¿no? De momento, ni siquiera en partidos fáciles, como tú dices. Y respecto a lo de Peña, yo también creo que va a jugar Peña, ¿eh? en Villarreal. Pero yo, además lo comentaba el domingo también con un amigo en el Rico Pérez, creo que este año debe ser ya el año de la transición dulce de Peña a Conor, ¿no? O la transición dulce ya de Peña a, como ya tener un papel más secundario en el equipo, ¿no? Porque, en fin, el último gran año de Peña yo creo que fue hace dos, ¿no? El año del casi ascenso contra el Cádiz y tal, ¿no? Y ya de la renovación este verano a mí me pareció discutible. Y yo no creo que Peña vaya a estar más tiempo ya en el Hércules, ¿no? Entonces, entiendo que me pareció bien que pusiera Conor en un partido a priori asequible como el de Zaragoza. Y yo espero que Conor sea titular, bastante titular, en muchos partidos de esta temporada, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que irá rotando, ¿no? Prácticamente es la primera vez que, bueno, la primera vez hace dos temporadas ya estaba Conor, pero acabó jugando más de lateral derecho. El año pasado no tuvo un sustituto natural y también es verdad que acabó el año lesionado Peña y quizá también por eso le haga que jugar menos de cara a tenerlo igual más fresco hacia final de temporada. Y se le nota mucho, que es zurdo, Se le nota mucho que es zurdo y está mucho más a gusto en su banda, El año que lo tuvimos de lateral derecho estuvimos continuamente martirizándole, poniendo a pie cambiado y rendía mucho, mucho peor. Ayer yo le veía mucho... El domingo le veía mucho más cómodo, ¿no? Jugando en su banda. Y nos siguen llegando mensajes y nos comentan por aquí, están escuchando todo este debate, ¿no? De a quién pondríamos, a quién no. Y me dicen, no os olvidéis de Berna, que puede ser lateral izquierdo. Bueno, otra opción, ¿no? Al final la cantera del Hércules tiene muchas variantes, ¿no? Porque cuando convocas a Pet ya lo hago llegado a poner de lateral, de carrilero. Yo es que creo que en realidad lo que pretende Siviero no lo ha podido poner en práctica por la lesión de Paul Bueso. Yo no me parecería descabellado que si tuviera a Paul Bueso, a Samuel y a Mikel Santamaría, no acabara jugando con tres centrales y dos carrileros largos para tener bastante más control, porque al final, ya no por nada, sino porque es un sistema que se ha puesto muy de moda en el fútbol hoy en día. Prácticamente ahora Guardiola también está jugando con tres centrales, lo puso de moda Conte, principalmente con la Juventus y con Italia, y prácticamente le están copiando. Y si no recuerdo mal, el año pasado con el Lleida también jugó algunos partidos así. Si no estoy equivocado, ese partido que jugó el Hércules allí en Lleida, que ya era parecía un ultimátum de Tevenet, que después vino el sainete, que si todos apoyamos a Tevenet con el gol del Lleida en el 92. ¿Cómo olvidarlo? Yo creo que ese partido del Lleida lo jugó con tres centrales y dos carriles largos. Y viendo la polivalencia de Juanjo Nieto y que Peña se puede estar más cómodo, el propio Conor en una posición un poquito más avanzada, yo creo que es una solución que se le pasa por la cabeza, pero claro, no tiene opciones ahora mismo, a no ser que sea poner a Vilanova, que yo creo que no confían en él, porque si no ya habría jugado, aunque fuera bastante poco. Yo creo que el otro día sí que se le pasó por la cabeza meterlo, porque hizo varios cambios. De hecho, en la previa del partido, en algunos medios de comunicación le daban como la posibilidad de que entrara Vilanova como uno de los cambios, y al final no se atrevió. Yo creo que si no lo ha puesto ya, no lo va a poner lo que queda. Fíjate, yo lo que comentas del sistema me parece interesante, y oye, todo es probarlo, ¿eh? A lo mejor el Hércules defendía mejor o jugaba mejor con cinco o con tres centrales. Pero fíjate, el principal problema del Hércules en defensa este año no creo que sea una cuestión de sistemas. Por eso yo no te he dicho más cambiar nombres que cambiar sistemas, porque el problema sobre todo son balones aéreos y balón parado, y eso es que da igual si juegas con tres centrales, que si juegas con cinco en defensa, ¿no? Eso es que los que están, incluyendo no solamente defensas, incluyendo también centrocampistas y delanteros, que marquen bien a su hombre, que sepan defender, que sean contundentes despejando y sacando el balón, y es lo que no están haciendo, ¿no? El otro día mismo, ¿no? Dejaron rematar a Ebro, ¿no? Contra el Ebro, a un tío solo en un saque de banda, ¿no? Y claro, es por eso que a mí me apetece ver a Vilanova. Oye, si luego resulta que el chaval no vale para nada, pues oye, pues que no vuelva a jugar, pero por lo menos verle, ¿no? Ya que lo has fichado, y si no, ¿para qué lo fichas? Para un año que por fin tenemos cuatro centrales, que es algo con el que yo creo que en toda la época en segunda B nunca habíamos tenido, y siempre habíamos acabado teniendo problemas, porque los centrales evidentemente también se lesionan. Para un año que por fin ya tenemos ese puesto bien cubierto y tal, resulta que luego no utilizas, ¿no?, la profundidad que tienes de plantilla. No, estamos de acuerdo, y bueno, sigo aprovechando porque nos siguen llegando mensajes en directo y hay que aprovecharlos. También nos hablan de José Mas, un lateral derecho de la selección valenciana de 19 años, de Benidorm, y Mario Tadeo, media punta, que ojalá todos tengan suerte, ¿no?, y tengan su oportunidad. ¿Estos chicos que son los del filial? Sí, del Hércules B, del Hércules B. La verdad es que lo están haciendo bastante bien. Ojalá tengan su oportunidad. Y os quería hacer otra preguntita, ya la última, tema Siviero, porque en el anterior programa estuvimos comentando que este domingo para él era una gran final, pero bien es cierto que el rival tampoco era muy potente. ¿Cómo veis ese tema? ¿Creéis que se han relajado los ánimos o este fin de semana sigue siendo una final y corre peligro su puesto? No, yo creo que salvo una derrota muy sonrojante, no. Yo creo que incluso hasta un 1-0 en contra seguiría al menos un partido más. Sí, yo creo que el ánimo está bastante más relajado, sobre todo porque en el momento en el que pudo haber más tensión, que era cuando el Hércules iba ganando 1-0 y parecía que otra vez íbamos a volver a cometer el mismo error del día de Badalona, que nos íbamos a volver a poner atrás, íbamos a volver a defender y a darle una oportunidad al Deportivo Aragón, que no se estaba ni siquiera mereciendo para empatar el partido, el Hércules acabó marcando el segundo gol, y entonces todo se tranquilizó, ¿no? Y cuando ya vino el gol del Aragón ya llamábamos 3-0, ¿no? En fin, no sé, ya te digo, yo creo que una derrota sonrojante, humillante, sí, ¿no? Pero si el Hércules hace un partido medianamente decente, yo creo que Siviero volvería a correr peligro otra vez su puesto, pero ya de cara al siguiente partido, ¿no? Yo creo que pese a la victoria, las dudas sobre Siviero no se han despejado. Creo que sigue un poquito en el alambre, porque al final la victoria se consiguió y se produjo más por chispazos y por fogones de jugadores, ¿no? Más que el colectivo, fue individualidades. Que me busco yo también unas palabras, como si me las tuvieran que decir para... A la tercera siempre va la vencida, Javi. Sí, por eso acerté la porra con el 3-1. No, la has acertado porque no la dijiste. Bueno, que al final fueron jugadores, acciones individuales, tampoco me salen individuales, hoy estoy espeso, los que consiguieron la victoria, ¿no? A nivel colectivo el partido no fue muy bueno. Yo creo que por ese por ese motivo sigue un poquito pendiendo de un hilo, ¿no? Siviero, yo creo que ahora de verdad tiene un test. Yo creo que el otro día fue como el chaval que en el colegio aprobó un parcial, pero si va al final y luego lo suspende, pues el partido contra el Villarreal B es el final, ¿no? No te vale de nada haberle ganado 3-1 al Deportivo Aragón si ahora vas contra un rival de verdad duro, que sería el tercero esta temporada importante, aunque el Alcoyano está abajo en la tabla, se le dio importancia de equipo top de la categoría, el Elche también perdiste. Si vas a Villarreal B y no consigues un buen resultado, yo creo que esas dudas no se despejarán. Lo que sí que está claro es que después de ganar 3-1, el equipo trabaja mucho mejor, el entorno está más calmado y yo creo que hay más confianza en el trabajo semanal, viendo que lo que trabajas luego, aunque sea a nivel individual, lo que te da la victoria, te da un triunfo. Bueno, pues ojalá así sea y el martes que viene estemos aquí contando un triunfo. Recordamos, el domingo a las 12 contra el Villarreal B, que por cierto tiene 15 puntos, ha conseguido 4 victorias y 3 empates, ninguna derrota, así que esperamos romper esta estadística. Y recordamos también nuestro Twitter @hérculesypunto, donde muy prontito pondremos la entrevista que hiciste, David, a Palomino. Y también tenemos que recordar un día más nuestro logo. Bueno, recuérdanos tú un poquito, David, que conoces al chico. Sí, amigo personal mío, ha sido vecino mío durante muchos años allí en San Blas, porque yo soy de San Blas. El diseñador del logo, del fantástico logo que tenemos en Twitter, es Raúl Aliaga, es diseñador profesional, estudió publicidad y marketing. Y bueno, si alguien quiere contactar con él para que haga su logo de empresa o lo que quiera, pues puede hacerlo a través de la dirección ruloaliaga@gmail.com. El email ruloaliaga@gmail.com. Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar, ni a volar más alto. Bueno, chicos, pues se nos acaba el tiempo, pero antes de empezar con las despedidas tenemos que hacer lo que todos los martes hacemos. Tengo aquí a mi lado izquierdo a Javi haciendo el gesto de bien, por fin llega este momento, y es el momento de hacer nuestra porra. Nunca pensé que esta iba a ser la sección más polémica del programa. Desde luego, ¿eh? Pues a ver, voy a empezar yo para que luego ya os peguéis entre vosotros. Yo voy a intentar imitar la táctica que hice el otro día, ¿no? El otro día dije que palmaba el Hércules y por fin ganamos, así que voy a volver a decir que palmamos y empate bien. Voy a poner un 3-1, por ejemplo. 3-1. Sí. Bueno, que sepáis que todo esto lo voy a ir apuntando, porque luego hay algunos que hacen algo de trampa, como aquí mi compañero Javi. Yo, como la semana pasada acerté el resultado de la porra, ¿ves? Nuestro técnico Juanma me hace así con la cabeza y me dice que sí, y acerté. Voy a ser el último en decir el resultado para daros un poquito de ventaja, ya que voy primero a esta clasificación virtual. No, vamos a ver. Vamos a aclarar una cosa, que todo esto está grabado. Tú siempre decías el 3-1, siempre, pero yo te dije que estaba agafado y dijiste otro resultado que no fue 3-1. Porque no me dejaste. Pero entonces no es válido. No te dejamos, pero no fue válido. Así que sigues con 0 puntos. Bueno, 0 y medio por la intención. La intención es lo que cuenta. Bueno, pues yo voy a decir un 1-2. Nuestro técnico también participa en la porra, 1-1. Y Javi, te toca. Bueno, David, que ha dicho el 3-1. A mí me parece arriesgado utilizar por segunda semana seguida el contragafe. Eso funciona de vez en cuando. Tampoco podemos explotarlo mucho. Me quedo con el 0-2. 0-2, ojo, me la juego. Bueno, pues a ver si hay suerte. Nos llegan otras porras también por Twitter. 1-2, 0-1. Sea cual sea el resultado, esperamos que sea una victoria. Y hasta aquí el séptimo programa de la Asociación de Herculanos Hércules y Punto. Esperamos volver el martes, como hemos dicho, con buenas noticias y contando tanto la victoria del primer equipo como la de las diferentes categorías del Hércules. Recordamos una vez más los datos de la cafetería Saloc, Padre Recadero de los Ríos número 26, y de Sen Sport, médico Pascual Pérez 20. Agradecemos también su apoyo. Y bueno, chicos, pues nos despedimos ya. Javi, David, la semana que viene más y esperemos que mejor. La semana que viene más, y seguiré primero en la clasificación virtual de esos resultados. Este chico quiere cenar gratis en la cafetería Saloc y no sabe ya cómo hacerlo. No sabe ya cómo. Sí, de verdad. Pues nada, que a ver si ganamos un domingo más, ¿no? Y encauzamos otra vez el rumbo en este equipo que tanto queremos, y que celebres el cumpleaños como Dios manda ahora, muchas, ¿no? Como gracias. Se merece. Ya me quedan poquitas horas, pero muchas gracias. Gracias también una vez más a Vid Radio 4G, a la Asociación de Herculanos, por dejarnos vivir esta aventura teñida de azul y blanco. Y yo me despido con una canción de Taburete, que no me puede dar más buen rollo. Y lo dicho, nos seguimos en @hércules y punto y nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, sed buenos, felices y macho Hércules. se han olvidado a qué huele la luna. Y en las cantinas cómo ríen, cómo bailan, se han olvidado a qué huele la luna. Deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en hoy.